buenos días ecuatorianos. Ya estamos en sintonía su programa radial Autonomías. Autonomías se transmite por el sistema de emisoras Atalaya 680 kilociclos AM y por Radio Zenit SA 1300 AM los días sábados de 8 a 9 de la mañana. Sábados de 8 a 9 de la mañana, Autonomías, la verdadera revolución. Damos la bienvenida al director de nuestro programa, licenciado Julio Ayala Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, don José Morales, y a nuestro invitado, el doctor Guillermo Chan, flamantemente electo concejal nuevamente de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, doctor Chan, ha sido, hasta el momento, la portaestandarte en materia de avance autonómico en el país. La frase ya célebre del alcalde de Guayaquil de hacer autonomía al andar ha calado en los guayaquileños, que han visto con beneplácito el progreso que ha alcanzado la ciudad en muchísimos ámbitos. Sin embargo, de eso, y estamos convencidos de que usted a lo mejor piensa como nosotros, hay mucho por hacer en materia autonómica. El gobierno nacional ha venido manejando una tesis que, aunque de labios para afuera se puede decir, se proclama autonomista, en la práctica es un gobierno netamente centralista. Y no podemos dejar de reconocer, doctor, que el socialismo siempre fue la concepción más pura del centralismo. Ellos la llamaban la economía centralmente planificada. Esa ha sido la concepción de ellos de toda la vida. Y pues no podemos extrañarnos de que ahora quieran no solamente manejar la economía centralmente planificada, sino manejar hasta los ecuatorianos desde un solo sitio. Hay aspectos que nosotros debemos resaltar. El manejo, por ejemplo, de la seguridad social en el Ecuador. ¿Por qué cree usted, doctor Chan, que ha tenido tanto éxito el programa Más Salud en la ciudad de Guayaquil, que es un programa autonómico prácticamente? ¿Se debe a la gran calidad del seguro social, a la gran calidad que presta el Ministerio de Salud, o se debe simple y llanamente a que la gente no quiere ir para allá porque no encuentra el eco necesario y busca el buen servicio que le presta el programa Más Salud implementado por la Municipalidad de Guayaquil? Buenos días. Buenos días, señor licenciado Julio Ayala. La actitud de la administración municipal y particularmente de su alcalde de incursionar y comprometerse con la atención de la salud en Guayaquil es parte de un proceso de adquisición de atribuciones y competencias que, sin estar obligado a ellas, a adoptar esas competencias, sin embargo, el alcalde de Guayaquil emprendió en un programa exitoso denominado Más Salud. Actualmente existen 5 hospitales del día y 35 clínicas móviles donde existe el otorgamiento directo, inmediato, de prestaciones de salud, atención ambulatoria, atención odontológica, dación gratuita de medicamentos genéricos, en determinados sitios exámenes de laboratorio y adicionalmente a través del programa PAC, Programa de Aseguramiento Popular, 400.000 personas al mes son atendidas a través de una red de prestadores de salud. ¿Por qué este programa es exitoso? Precisamente por la característica autonómica, esto es la cercanía, esa relación directa entre los prestadores de la salud, vivientes y actuantes aquí en la ciudad de Guayaquil, ese principio de inmediación con los atendidos, con las personas que requieren la prestación de salud. ¿Quién es mejor para conocer los problemas sanitarios, los problemas de prevención de salud, de curación, de entrega de medicinas, que aquellos que viven en los mismos sitios, actúan en los mismos lugares, conocen las quejas de los atendidos y encuentran soluciones ágiles e inmediatas para que este servicio sea eficiente. Doctor, sin embargo, yo le digo una cosa. Hace pocos días el señor presidente de la República, en sus acostumbradas cadenas sabatinas, decía, por ejemplo, que las elecciones de juntas parroquiales tenían una trascendencia enorme para el país, porque justamente lo que usted asevera, ¿quién mejor para estar cerca de los problemas de los ciudadanos que los propios habitantes de las parroquias? Pero eso se contradice con un accionar, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud que estamos tratando. ¿Dónde se compra hasta la última pastilla del Ministerio de Salud para repartirla en el país? En la capital de la República. Y usted bien decía, ¿sabrán allá en la capital de la República exactamente las necesidades de los últimos rincones del resto de la patria? En materia de salud, el país es testigo de una administración centralizada, concentrada en la ciudad de Quito, propia de un gobierno autocrático, de un gobierno que no descentraliza, que no desconcentra. Todas las licitaciones, las adquisiciones se las realiza allá en el centro y no se escucha ni se atiende a la periferia. Usted encuentra que la atención de salud se ve menoscabada y produce la protesta y la sensible queja de los enfermos por la ausencia, por la inexistencia de los medicamentos básicos. Muchas veces el médico se ve obligado a recetar medicamentos que no son necesariamente los adecuados, los que van a atacar el mal. ¿Por qué? Porque en el stock de las dependencias del ministerio no existe ese medicamento y ellos están expresamente prohibidos de recetar fuera de ese listado, ya sea para que el enfermo no lo vaya a adquirir privadamente con sus propios recursos, lo cual pues produce un menoscabo o un detrimento de la salud. Usted mencionó algo que es patético, la prestación de los servicios de salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social obedece un modelo centralista, totalmente centralista. Doctor, pero usted fue ministro del Trabajo. El Seguro Social no dice que es de los trabajadores. ¿Cómo es que lo preside un delegado del presidente de la República y lo administra un representante del presidente de la República? ¿Cómo puede concebirse así a una institución que de paso es centralista? La estructura concebida para el Seguro Social en el Ecuador es de una organización tripartita, un representante del presidente, otro de los empresarios o empleadores y tercero el de los asegurados o trabajadores. Pero en la práctica, el de los trabajadores se alinea con el del Estado, con el gobierno central. Y hay una estructura caduca donde, por ejemplo, el Partido Movimiento Popular Democrático, el MPD, se apodera durante muchos años del gobierno y de la administración del Seguro Social. Especialmente usted que encuentra que cuando se quiere realizar algún cambio, alguna reforma en la estructura del Seguro Social para atender esta sensible queja de los asegurados, sale el brazo activo del MPD, que es el Seguro Social Campesino, a bloquear las calles, a bloquear las vías de comunicación. Pero ellos son revolucionarios, doctor, ¿por qué se oponen a los cambios? Bueno, son revolucionarios de escritorios, son presupuestívoros del Seguro Social, viven de los recursos del Seguro Social y quieren mantener inmovilizado al Seguro Social, son renuentes a todo cambio, son guerrilleros ideológicamente, pero en la práctica son realmente conservadores, son atrasapueblos, y esta es una sensible queja. ¿cuáles son los dos grandes derechos a los que tiene, debería tener acceso un asegurado después de 30 y 40 años de aportaciones? Primero, a pensiones de jubilación por vejez o por invalidez. Y estas pensiones son misérrimas, son incompletas, no sirven para que usted pueda, de la vida activa pasar a la vida pasiva, tener un ingreso que le permita vivir con decoro y con dignidad, porque la pensión es el equivalente más o menos al 60, 65% en el mejor de los casos, y usted en vez de mejorar, lo que hace es empeorar porque sus ingresos son insuficientes. Ergo, consecuencia, nadie quiere jubilarse. Muchos prefieren morir en el puesto antes que jubilarse para no pasar por esta afrenta, por esta minusvalía de recibir pensiones incompletas. Conozco un caso, el de mi señor padre, 86 años y no quiere jubilarse porque dice, de 2,000 y pico que yo gano mensualmente, voy a coger 600, y entonces con eso yo no puedo subsistir porque él está acostumbrado a un ingreso superior, ¿no? Por eso yo decía, no permite vivir en condiciones de decoro, de decencia, no son pensiones decentes, son pensiones indecentes, porque usted lo condenan a vivir en esta forma, prácticamente en condición de mendigo, con una pensión insuficiente. Y en materia de salud, realmente es impresionante cómo los hospitales, entre ellos el Teodoro Maldonado Carbo, situado al sur de la ciudad, cómo usted se accidenta y como no existen camas disponibles, como no existe un cupo suficiente, lo mandan a esperar, pero usted está accidentado, usted tiene una pierna rota. Lo colocan en una camilla y la camilla a su vez la colocan en uno de los pasillos por donde transitan todas las personas. Eso es realmente denigrante. Usted ha cotizado, ha sido un aportante durante tantos años, le ha dado prácticamente la tercera parte de sus aportaciones al Seguro Social. ¿Por qué? Porque el empleador ha pagado el 10.35% aproximadamente, usted ha pagado el 9.55%, aparte ha pagado el 8.33% por concepto de fondo de reserva, valores que los entrega el seguro, ¿para qué? Para que le den este tipo de maltratos. Usted se enferma de próstata, usted no puede orinar, usted está en una desesperación, va y pide un cupo para una operación y le dice, ok, venga después de 6 meses. Ese es el maltrato. La seguridad social es un instituto de injusticia y esto tenemos que cambiarlo. Esto no puede permanecer secuestrado por parte de la ineficiencia burocrática y de un centralismo injusto. Estamos con el doctor Guillermo Chang, flamante concejal de Guayaquil en reelección. Le converso algo. El día de ayer estaba aquí con nosotros en una entrevista el matemático Juan José Illingworth. Y él es un hombre muy preocupado de las estadísticas numéricas. Y nos decía de que de sus estudios, hechos en base a las propias estadísticas del gobierno central, se determina que Guayas y Guayaquil fundamentalmente son las ciudades menos atendidas con el presupuesto del Estado, tanto en materia de salud como en materia de educación y en otras áreas, que el gasto per cápita en esta zona es completamente inferior a otras. ¿Esto será por el modelo centralista, doctor? ¿Y cómo podemos superar, por ejemplo, el tema de la salud, que lo vemos tan agudo y drástico acá en Guayaquil, donde si no fuera por el municipio y la Junta de Beneficencia, los ecuatorianos estaríamos prácticamente desprotegidos? Las apreciaciones del matemático Illingworth no hacen sino ratificar las publicaciones efectuadas por el propio gobierno. Por ejemplo, si usted baja a la página web y encuentra cuántos bonos de vivienda han sido entregados por el gobierno central aquí en la ciudad de Guayaquil, y establece cuántos pobres existen en el país con derecho a recibir ese bono, y precisa cuántos se han repartido en el Ecuador y cuántos en Guayaquil, la proporcionalidad va a demostrar numéricamente, matemáticamente, sin duda alguna, que lo que se ha entregado en Guayaquil es menos de lo que a la ciudad le corresponde, de que a los pobres de Guayaquil se les ha entregado menos, simplemente porque existe una actitud discriminatoria en contra de los ciudadanos de aquí. Fíjese usted, en materia de salud, usted va a los hospitales del gobierno central, a los hospitales del Ministerio de Salud, y encuentra desaseo, carencia de condiciones higiénicas en sus baños, falta de camas para poder ser atendido, la no existencia de los medicamentos necesarios, el colapsamiento de las citas telefónicas para reservar un turno. Va una persona que quiere atender a su niño y que ha venido desde la noche del día anterior para ser atendida en el hospital. Esa madre tiene que esperar 5, 6, hasta 7 horas para ser atendido. Algo contrario, veamos qué sucede con los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Hay orden, hay limpieza, está la presencia de las Madres de la Caridad, hay médicos de gran capacidad y donde los pobres tienen una mejor atención. Si comparamos los hospitales de la Junta con los hospitales del gobierno central, encontramos una gran diferencia. ¿Y por qué esa gran diferencia? Porque la Junta de Beneficencia de Guayaquil está radicada aquí en la ciudad, es manejada por guayaquileños con recursos de gente que ha hecho donaciones, grandes patricios que en su momento donaron grandes extensiones de tierra para con ese patrimonio destinarlo a invertir en salud en favor de los pobres. Los problemas se resuelven aquí, las medicinas y los equipos médicos se contratan aquí. Existe entonces un principio de cercanía, de inmediatez entre el atendido y la persona que administra la salud. Pero no solamente en ese aspecto, veamos qué ha ocurrido con la ciudad de Guayaquil en otros ámbitos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el aeropuerto internacional actualmente transformado con una terminal terrestre nueva? Era un sitio administrado por el Poder Central, por la Dirección de Aviación Civil, que se inundaba y que usted para salir del avión tenía que alzarse los pantalones, sacarse los zapatos, porque estaba totalmente inundado. El aire acondicionado no funcionaba, era en un sitio donde usted tenía que sufrir un calor espantoso y donde los mosquitos se introducían. Era una vergüenza cuando el extranjero llegaba a Guayaquil y encontraba que el punto de entrada, ese aeropuerto, era una afrenta para la ciudad. Entra la ciudad, su alcalde, y a través de una fundación municipal denominada Fundación Aeroportuaria de Guayaquil, licita internacionalmente con un proceso transparente y diáfano, invita a todos los actores interesados en construir este aeropuerto y tomarlo en concesión, y se construye un aeropuerto internacional, el José Joaquín de Olmedo, que está internacionalmente catalogado por los propios organismos internacionales de aviación civil como uno de los mejores del Pacífico Sur. Y usted entra y paga una tasa igual que la que pagaba cuando existía ese mamotreto que nos llenaba de vergüenza, que era el viejo aeropuerto. ¿Qué pasó? Que la ciudad, sus autoridades, conociendo el problema, manejando aquí el problema, contratando aquí en Guayaquil, buscaron la solución. Pero esos temas, doctor, como el aeropuerto, como el terminal terrestre, como la metrovía, como la regeneración urbana, como la gran obra que se ha hecho, por ejemplo, en el Cerro Santana, Cerro del Carmen, Malecón, Malecón del Salado, todo eso es minimizado por el gobierno en una actitud que uno no le entiende, cuando por el contrario debía estimularse, magnificarse y ayudarse a que continúe la obra. cada vez que oigo las declaraciones del presidente de la República, oigo que esto se minimiza y se trata hasta de menospreciar. Es cuestión de fuero interno, de conciencia. Si yo quiero a esta mi ciudad, yo quiero verla grande, quiero verla desarrollada, floreciente, limpia, progresista. Y me pregunto, ¿qué puedo yo hacer por mi ciudad para que mi ciudad sea grande? Si yo realmente quiero a mi ciudad, yo sumo esfuerzo con su alcalde, con su equipo municipal para que Guayaquil crezca, porque esta es la ciudad donde van a vivir mis hijos y mis nietos. Pero si yo detesto a la ciudad, si yo tengo un trauma contra la ciudad, si yo afloro sentimientos ocultos en contra de la ciudad, no querré que ella progrese, no desearé que ella avance, querré que sus administradores fracasen, que sus ciudadanos se levanten contra sus administradores. Pero como el pueblo es intuitivo y el pueblo es sabio, se solidariza con quienes manejan su ciudad, con quienes la administran, y en una votación libre, democrática, se han pronunciado por el futuro de Guayaquil, porque Guayaquil siga progresando, porque Guayaquil siga siendo el ejemplo para otras ciudades del país de cómo la asunción de competencias, la asunción de atribuciones, el adoptar un modelo de desarrollo autonómico ha sido la receta para el progreso. Y usted encuentra que, por ejemplo, quienes han imitado a Guayaquil en materia de regeneración urbana avanzan, progresan. Usted encuentra que ciudades como Manta, Machala, como Babahoyo, como Machala, como Loja, han imitado este modelo de regeneración urbana y siguen avanzando. Y las pequeñas ciudades aquí en la provincia del Guayas, cuando usted avanza al pie de la carretera, encuentra que en su medida han hecho un esfuerzo similar al de Guayaquil. ¿Qué es lo que imitan? El ser autónomos, el tomar atribuciones que antes lo tenían, no esperar que desde Quito, desde la capital, la burocracia central venga a transformar las ciudades, porque eso nunca va a ocurrir. Tiene que ser el esfuerzo local, la voluntad de crecer, la voluntad de decidir, la voluntad de legislar, la voluntad de tomar atribuciones, de tomar competencias, de asumir derechos, pero también de asumir deberes para llevar adelante a las ciudades. Entonces, usted encuentra que hay planes y programas que han beneficiado a la gente pobre, a los niños pobres que ahora tienen derecho a aprender computación. Sus profesores han sido capacitados debidamente en PowerPoint, en Word, en Excel y en navegación por Internet. Y ya los niños pueden hacerlo, los niños pobres. Tienen libros gratuitos de excelente calidad que han sido replicados por el gobierno central. Tienen escuelas cuyas baterías sanitarias estaban colapsadas y han sido reparadas. Tienen escuelas que han sido reestructuradas y en condiciones de decencia, escuelas fiscales reconstruidas por la Universidad de Guayaquil y la municipalidad con la colaboración del gobierno central. Esto es lo que ha sucedido. Usted me ha preguntado por qué. Porque eso no está dentro de la ley, eso no estaba dentro de los programas municipales, pero había una sentida necesidad social de que los niños estén en un ambiente grato, en un ambiente saludable, en un ambiente cómodo. Entonces toma la iniciativa su alcalde para reparar las escuelas, para publicar libros, entregarlos gratuitamente. Eso es autonomía y eso es lo que quiere la gente, eso es lo que le interesa al pueblo, que haya decisiones, que haya inmediatez, que haya soluciones inmediatas. No esperar que tarde, malo, nunca llegue desde la capital, desde el centro, acá a la periferia, acciones que perfectamente podemos adoptarlas nosotros. Como usted bien lo ha mencionado, Guayaquil era una ciudad de un rostro feo, de una imagen opaca, una ciudad sucia, desordenada. Ahora tenemos una ciudad que ha cambiado. ha aumentado la autoestima, tenemos un sentido de pertenencia. Eso es autonomía, eso es decisión de cambiar. Vamos con el doctor Guillermo Chan, concejal de Guayaquil y reelecto en esta oportunidad. El municipio de Guayaquil y el alcalde fundamentalmente habían venido dando un aporte invalorable, extraordinario, en beneficio de la seguridad de Guayaquil. Carros, motocicletas, equipos de comunicación, chalecos, construcciones de cuarteles, construcciones de nuevos pabellones en la penitenciaría, gasolina, mantenimiento vehicular, aporte de la seguridad privada, aporte del propio, de la propia Policía Municipal Metropolitana. Todo eso había ido en beneficio de la seguridad de Guayaquil. Se sentía que las cosas iban a cambiar. De repente, una actitud, para mí por lo menos díscola, del gobierno central rechazó toda esta ayuda y dijeron que ellos asumían toda la responsabilidad de la seguridad y que solo a la Policía Nacional le competía. Hoy Guayaquil y el resto del país, porque no vamos a decir que solo es Guayaquil, viven una verdadera hecatombe en materia de seguridad. El sicariato se ha tomado las calles, se mata a diestra y siniestra, aparecen cadáveres por donde quiera, se asalta a plena luz del día centros comerciales, bancos, la gente no tiene seguridad al circular en sus vehículos, saca usted un dinero del banco y es perseguido por los famosos sacapintas. Bueno, vivimos una inseguridad total. Hace pocas horas, el gobernador de la provincia dijo que estaría dispuesto a aceptar la ayuda del alcalde en materia de seguridad para Guayaquil. ¿Qué comentario le merece esta actitud cambiante, doctor Guillermo Chan? Si usted le pregunta a cualquier habitante de Guayaquil, cualquiera que sea su estrato económico y social, cualquiera que sea su posición político-partidista, cualquiera que sea su procedencia, si nació aquí o si vino de otro cantón de esta provincia o si vino de otras provincias o si vino de otras regiones, y usted encontrará una respuesta unánime. Estamos viviendo bajo el imperio del miedo. El miedo se ha domiciliado en Guayaquil, producto de la inseguridad en que todos vivimos. La mujer a quien usted le pregunte cómo se siente, le dirá que teme que si por la mañana salió a trabajar su marido, no sabe si regresará indemne cuando retorne o deba retornar por la noche. El problema de la inseguridad no solamente se lo combate entregándole a la policía armamentos, chalecos, vehículos, repuestos, cuarteles, combustible y un apoyo logístico. El problema de la seguridad ciudadana es un problema que abarca una serie de aristas. Y eso lo focalizó el alcalde Nebot cuando organizó, cuando estructuró una corporación para la seguridad ciudadana, donde entraba no solamente el gobierno central, donde entraba la policía, sino que entraba también la empresa privada a través de las cámaras de la producción, de las instituciones representativas de la ciudad, donde entraba el presidente de la Corte Superior, donde entraba el ministro fiscal. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que exista una actitud responsable y sacrificada de la policía cuando, por otro lado, en la función judicial, los jueces, no todos, pero algunos de ellos, se divierten repartiendo boletas de libertad a avezados criminales, o cuando existen algunos fiscales irresponsables que, en vez de acusar a los más buscados, en vez de pedir a un juez que sean llamados a juicio, simplemente se abstienen de acusar. El alcalde Nebot en esta corporación reunía semanalmente todos los miércoles a los representantes de todas estas organizaciones y pasaba revista de lo que se había hecho, de lo que se había dejado de hacer, de lo que se había mal hecho, con el objeto de tomar acciones. Y a través de la Escuela Superior Politécnica del Litoral se fue evaluando, se fue midiendo a través de sistemas de estadística cómo se fue reduciendo poco a poco el embate de la criminalidad en Guayaquil. Aquí hay problemas muy serios. Fíjese usted, traen a un jefe policial aquí en Guayaquil y cuando el jefe policial que llega por primera vez a Guayaquil, porque anteriormente no estuvo domiciliado y si estuvo, estuvo de paso. Cuando comienza a enterarse cuál es el estilo de vida de Guayaquil, cuáles son los sitios peligrosos, cuáles son las zonas rojas, dónde están domiciliadas las bandas de asaltantes, cuando recién comienza a enterarse y puede entonces proponer un plan de ataque a la criminalidad, viene de Quito la orden y lo cambian. Entonces, las grandes autoridades policiales son migrantes, transeúntes, son gitanos que no se domicilian en Guayaquil. Entonces, tienen que haber políticas permanentes y estables. La policía encontró en la municipalidad de Guayaquil un soporte, un apoyo para su labor. Sin embargo, el odio político, y yo personalmente considero el celo y la envidia por el éxito que existía por parte de la ciudad, que no se reflejaba en otras partes del Ecuador, un día se decidió prescindir del apoyo del alcalde, prescindir del apoyo de la empresa privada y dejar de lado avances exitosos como la construcción de un pabellón de alta seguridad construido en la penitenciaría del litoral y que se encuentra abandonado única y exclusivamente porque ese celo y esa envidia no permite su recepción. Hemos construido cuarteles municipales que no se utilizan. El centro de comunicación llamado 112 funciona ya en coordinación con la policía. De lo que yo tengo conocimiento, no funciona. Para el cuerpo de bomberos, funciona para la Cruz Roja Provincial del Guayas, funciona para la Policía Metropolitana, pero inexplicablemente una ciudad que está acosada por la criminalidad, se dan el lujo, la policía y la Comisión de Tránsito, de no mandar a sus delegados, con una inversión tan alta que ha hecho la municipalidad en un centro de llamadas, que es un centro con una tecnología de punta, de avanzada, una de las mejores de Latinoamérica. Cuando Guayaquil la necesita, el gobierno central la desprecia. Son esas cosas que la ciudadanía consciente no le entiende, que la ciudadanía que fue a las urnas el 26 de abril fue a las urnas, rechazó todas estas actitudes. Inconsciente o conscientemente, el rechazo a esta conducta contra Guayaquil, contra los intereses de la ciudad. Los anteriores gobernantes, señores, guayaquileños, sumaron esfuerzos, gobierno central y municipio de Guayaquil, para llevar adelante una serie de programas de manera conjunta. El alcalde ha dicho que es importante sumar, no restar ni dividir. Si el señor gobernador de la provincia ha declarado a la prensa, yo no lo he escuchado ni lo he leído, que quiere trabajar con el municipio de Guayaquil, me parece que es una actitud racional, una actitud lógica. Es conveniente establecer bajo qué condicionamientos, bajo qué circunstancias se va a sumar esfuerzos, y la suma de esfuerzos siempre redundará en beneficio de la ciudad. No esperemos que la ciudad colapse por el apoderamiento de la delincuencia y del sicariato, por la y que haya más bien una actitud de meditación, de reflexión, de racionalidad para unir fuerzas y combatir la delincuencia juntos. La policía siempre ha recibido del municipio de Guayaquil todo lo que a su alcance ha estado, advirtiendo que de acuerdo con la ley no tenemos la obligación de hacerlo, pero un sentido cívico, un sentido de supervivencia, de solidaridad con la gente, ha llevado al alcalde Nebot a incursionar en este campo, que el gobierno central le ha dicho a un lado, no lo deseamos, nosotros lo podemos hacer solo. Los resultados han indicado que no ha sido así. Los resultados han indicado que se está profundizando el ataque delincuencial y encontramos en este momento que Guayaquil se ha convertido en una ciudad roja, en una ciudad insegura, en una zona de criminalidad donde nadie está a salvo. Nuestro compañero José Morales tiene también inquietudes para el doctor Guillermo Chan. Sí, así es, doctor. El comando Guayas número 2 se quedó sin Gonzalo Cabezas, quien se fue manifestando que no pudo concretar su labor debido a la actitud del alcalde de la ciudad. Sin embargo, llega el nuevo comandante, Juan Ruales, y manifiesta que él viene precisamente para trabajar junto al alcalde de la ciudad. ¿Qué significa esto? ¿Que es la actitud de la alcaldía o que es precisamente esa actitud mezquina de los centralistas la que no está permitiendo llevar a cabo las obras en esta ciudad, doctor? Yo no quiero entrar a calificar las expresiones de este alto oficial que se fue y que ha pasado sin pena ni gloria aquí por la ciudad. No vino, vio ni venció, sino que vino, vio y fracasó. Sus propias expresiones son demostrativas de que él considera que ha fracasado, que no ha conseguido absolutamente nada de lo que se propuso. Si el nuevo oficial que va a hacerse cargo de la comandancia de la Plaza de Guayaquil quiere trabajar con la Corporación de Seguridad Ciudadana, quiere que funcione el pabellón de alta seguridad a cargo de una fundación de la empresa privada que no le cuesta su mantenimiento un solo centavo al gobierno central ni a la policía, de llamadas con tecnología de punta para beneficiar a la policía, que para eso hemos creado estas organizaciones, para eso existe la corporación. ¿Y nosotros qué somos? No somos sino los administradores de la ciudad. No por decisión del gobierno central, no por decisión de un partido político, no por decisión de un movimiento partidista, aunque tenga contenido cívico, sino por decisión de los habitantes de Guayaquil. Y los habitantes de Guayaquil lo que quieren es resultados, protección, seguridad, confianza, integridad personal. Y eso solamente se lo consigue cuando se trabaja cohesionadamente, cuando la razón prima sobre las emociones o las pasiones, cuando el corazón funciona con amor y no con odio, no con envidia ni con celo. Entonces, en eso nosotros estamos dispuestos a conversar para establecer cuáles son las reglas del juego para actuar en favor de la ciudad. Aquí no se trata de partidos, aquí no se trata de actitudes, aquí no hay otro interés que el interés de que Guayaquil, así como ha tenido un aeropuerto, un terminal terrestre, una metrovía, malecones, agua potable, alcantarillado, asfalto, veredas, bordillos, libros, también que tenga seguridad, porque eso es lo fundamental. Preguntemos al pueblo qué quiere, preguntemos a la gente pobre qué desea, preguntemos a los oyentes cuál es su principal preocupación, y le dirán, seguridad. Queremos estar libres de los asaltos. Los que van en la metrovía ya están cansados de los asaltos. Los que viven en los suburbios están cansados de los tumbapuertas. Los que salen con dinero para pagar a los obreros los fines de semana, salen de los bancos, están cansados de los sacapintas. ¿Y qué dice la opinión pública? ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Estamos a descubierto, estamos a mansalva. Tenemos que cubrirnos, tenemos que tener un plan permanente y estable de protección, y eso solamente se lo puede lograr juntando esfuerzos y no despreciando actitudes cívicas como la que representa la Corporación de Seguridad Ciudadana. La opinión de la mayoría del pueblo es la que debe contar, doctor, y el pueblo manifiesta que quiere ver trabajar a la alcaldía y al gobierno en conjunto para evitar precisamente que estos actos continúen en la ciudad, doctor. Efectivamente, la municipalidad continuará en su afán de progreso, en su afán de atención a la gente, continuará inspirada por esas ideas y esas acciones y esas realidades autonómicas, e irá sola o irá junta con quienes quieran trabajar sin mirar la camiseta política, sin discriminar a nadie. Guayaquil, desde su revolución libertaria, desde la inspiración del prócer Olmedo, siempre ha demostrado ese afán autonómico, el respeto a la libertad, el respeto a sus derechos. Y así como la Municipalidad de Guayaquil, la Junta de Beneficencia, sus organismos y gremios productivos, sus asociaciones profesionales, sus instituciones locales han progresado, no por el favor ni la protección del gobierno central, sino por su propio esfuerzo, porque Guayaquil siempre ha sido Guayaquil por la patria, Guayaquil por el país, pero Guayaquil por Guayaquil, por el esfuerzo de sus hijos, por el esfuerzo de sus habitantes. Aquí hay emprendimiento, aquí hay espíritu de trabajo, aquí nadie espera el presupuesto del Estado para mejorar su estándar de vida, aquí espera el esfuerzo, aquí se quiere una administración activa, dinámica, autonómica, con manos limpias, con uñas cortas, una administración que maneje la ciudad como la ha venido manejando, y los que quieran sumarse, el señor gobernador, el nuevo jefe policial, sentémonos a conversar, establezcamos las reglas del juego, siempre prevaleciendo el interés de la ciudad sobre los intereses individuales, sobre los intereses de movimientos o partidos políticos. Esto, la lucha contra la criminalidad, que es una lucha cívica, no es una lucha política, señor. Muy bien, le queremos agradecer al doctor Guillermo Chan, Guayaquil por la patria, por las autonomías. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serre, y quien les habla, José Morales, quedamos a ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando que nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias, buenos días.